estar una vez más. Definitivamente no soy Anibay ni me puedo parar en los zapatos de esa mujer. Pero Dios es el mismo. Nuestro Dios es el mismo. Así que me gozo el poder estar aquí. En enero del 2009, el periódico Washington Post se dio a la tarea de hacer un experimento bajo la premisa de si la gente en un lugar común y corriente, en un contexto, en un ambiente común, podía reconocer, percibir y apreciar la belleza. Y para esto, y ustedes pueden meterse en internet y mirar en los videos, para esto el Washington Post tomó a uno de los violinistas más famosos que existen hoy día. Se llama Joshua Bell. Y a Joshua Bell lo cogieron y lo vistieron de ropa común. Pantalones, camisa, gojita. Lo llevaron a la estación del tren en la hora pico de la mañana para que él tocara a esa hora. Allí está el violinista más famoso del mundo, tocando por 45 minutos las piezas más famosas del mundo, con el violín de él que tiene un costo de 3.5 millones de dólares. ¿Se habrá detenido alguien? 1097 personas pasaron en esos 45 minutos frente a Joshua Bell. 6 personas se detuvieron, 20 personas tiraron dinero en su maletín para un total de 32 dólares. Algunos nenes se detenían y los papás los apuraban. Y en la conclusión del Washington Post, después que este muchacho terminó, porque lo interesante de todo esto es que la noche anterior Joshua Bell había tocado en el Boston Symphony Hall, donde el asiento más barato costaba $100 y estaba lleno a capacidad. Joshua Bell se gana $1,000 el minuto. ¿Qué nos enseña eso? Que probablemente estamos en la profesión equivocada. No, eso no es. Lo que significa eso, que fue a la conclusión que llegó el Washington Post, es que si nosotros no somos capaces de reconocer, de apreciar, de detenernos por un minuto a escuchar belleza, podremos detenernos para cualquier otra cosa. Y nosotros en esta noche estamos en un contexto propio para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y el pastor, el predicador, el maestro se puede preparar con todos los comentarios que puedan haber, con todas las Biblias y las versiones. Pero la realidad es que la responsabilidad de escuchar y responder a lo que dice la palabra del Señor es exclusivamente de nosotros. Por lo tanto, dicho eso, la palabra nos fue dada no para llenar nuestras cabezas de información, La Biblia fue dada para transformar nuestras vidas, para que cambiemos hasta llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera en esta noche preguntarle, ¿cuál es su personaje favorito? Vamos a ver, ¿alguien se atreve a decirme cuál es su personaje bíblico favorito? Vamos a ver, ¿quién? Jesús. Háblenme en duro, que yo sin los espejuelos no oigo. ¿Quién más? ¿Más ninguno? ¿Quién? ¿Jesús? ¿Quién más? Pablo. ¿Quién más? Isaías. ¿Quién más? Daniel. ¿Quién más? Moisés. José. ¿Quién más? Pedro. No son bien conocidos. Es más, yo creo que los míos, probablemente ninguno de aquí les gustaría ser. Pero yo creo que ellos me oyen, ¿verdad? ¿Me oyen? ¿Me oyen allá? Sí, no, sí, con esta voz. Ah, perdón. ¿Cómo? Probablemente el que yo, los que a mí me gusta, en el Nuevo Testamento, a mí me encanta José, el esposo de María. El pobrecito no le han inventado ni un aguinaldo, ¿verdad que no? Le inventaron aguinaldos a los magos y a los pastores y a María y al niñito Jesús y el pobre José. Nada que ver. En el nacimiento no sabemos dónde ponerlo. Porque no es papá del nene. Pero entonces como que él no es el importante, ¿verdad? A mí me gusta él. Y en alguna ocasión les diré por qué. Pero de la persona de quien yo quiero hablar en esta noche, es un personaje oscuro. Pero yo estoy segura que después que nosotros terminemos de hablar, todos nosotros vamos a querer ser como ella. Su nombre, Lea. ¡Ay, no! Lea. ¿Todo el mundo aquí sabe quién era Lea? ¿Quién era Lea? Oigan bien lo que van a decir. ¿Quién era Lea? ¿Lea era qué? ¿La esposa de quién? De Jacob. Definitivamente, la esposa de Jacob. Aunque Lea, desde nuestro punto de vista, no hizo nada espectacular, su vida tuvo un significado y tiene un significado tan grande que hasta el día de hoy y todavía después en el futuro, su vida tiene efecto. Aunque su historia se relata desde Génesis 29 al 49, su legado, su tributo se extiende hasta el libro de Apocalipsis. ¿Pero quién era Lea. Como dijeron ustedes, Lea era la hija mayor de Labán, el tío de Jacob. Y lamentablemente lo único que la Biblia nos enseña, o la descripción que da de Lea, era que tenía ojos delicados. Muchos interpretan que Lea tenía ojos de vaca. ¿Algunos de ustedes han visto los ojos de una vaca últimamente? La realidad es que las vacas tienen unos ojos preciosos. Esas pestañas que tienen las vacas son las que nosotros tratamos de hacer con la máscara, ¿verdad? Y comparada a Raquel, su hermana menor, no era tan linda. Y no es verdad que nosotros en muchas ocasiones nos sentimos así. Siempre hay otro mejor que nosotros. Hay otra persona más atractiva que yo, o más carismático. Otros tienen hijos que se portan mejores que los míos. ¿Eso no es? ¿Usted nunca ha pensado eso? De verdad que los hijos de fulana, Dios ha bendecido esa familia, porque es que esos nenes son tan buenos comparándolos con los que tengo yo. Vivimos así. Siempre estamos pensando que otro tiene un ministerio mayor, que otro disfruta de mayores favores, que otro gana más dinero, que otro tiene mejor salud, que otro ve mejores resultados. Y siempre nos estamos comparando. Cuando Jacob vio a Raquel, aquello fue amor a primera vista. Y ustedes saben que él hace un trato con Jacob, con Labán, para casarse con Raquel. ¿Cuál fue el trato? ¿Trabajar cuánto? 7 años por Raquel. Y la Biblia dice que Raquel estaba tan y tan enamorada, que día Jacob estaba tan y tan enamorado de esa nena, porque es que era hermosa, era bella de pies a cabeza. Y estaba tan y tan enamorado de ella que dice la Biblia que los 7 años esos se fueron como agua. Parecieron nada. Y todos nosotros sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Hemos estado ahí. Pero ¿qué sucedió? Llegó el día de la boda. Jacob está loco por casarse. Tienen la fiesta. Se van a dormir. Y cuando sale el primer rayo de luz, cae sobre el rostro de su amada. Y cuando él mira, allí hay una mujer total y completamente satisfecha. Pero Jacob grita. ¿Qué es esto? ¿A quién le habían dado? A Lea. Y molesto se va donde Labán y le pregunta: ¿por qué me has hecho esto? Y Labán le dice: es que la costumbre es que no se te puede dar la menor hasta que la mayor no se case. Por lo tanto, si quieres a la otra, tienes que trabajar 7 años más. Y yo quiero preguntarle en esta noche, ¿cómo creen ustedes que se sintió Lea? ¿Cómo se sentiría usted? Para empezar, yo me pregunto, ¿cómo fue que no la reconoció? Óyeme. ¿Por qué no la reconoció? ¿Por qué no la reconoció? Vamos. ¿Qué? ¿Cómo es? Adiós, pero ¿por qué no la reconoció? ¿Por qué qué? Porque ella estaba cubierta. Ok. ¿Cómo es? ¿Tú estás terrible? ¿Cómo? Estaba borracho. Esa pudiera ser una razón. La nena estaba cubierta. Eso puede ser otra razón. Pero hay una razón más poderosa. Allí no había electricidad. ¿Estaba cómo? Estaba oscuro. Aquí hay una mujer obligada a casarse por costumbre para obedecer a su padre y tiene que soportar 2 indignaciones. Jacob no la quiere. Y la segunda, que a la semana él se casó con su hermana. Aunque tuvo que trabajar 14 años, él no esperó 14 años para tomarla a Raquel. Él le dijo: cumple la semana de esta y te la doy, pero tienes que trabajar 7 más. Y todo lo que Lea puede hacer es permanecer quieta y callada. ¿Cuántos harían eso? Soportar quieta y callada. Te pregunto, ¿es justa la vida para Lea? No creo. Pero las circunstancias de la vida de Lea están fuera de su control. Su físico no la favorece. Su hermana menor es más cautivante. Su esposo tiene sexo con ella, pero no la ama. Pero la historia de Lea, escúcheme bien, mis hermanos, porque este es el punto importante de esta noche. La historia de Lea nos enseña que el efecto de tu vida, el efecto de mi vida, no se puede medir dentro del transcurso de las pocas décadas que nosotros vivimos en la tierra. Y le voy a enseñar por qué. La línea sacerdotal proviene del tercer hijo de Lea, Leví. Porque escuche bien, esta muchachita, aunque no era amada, Dios tiene un balance tan y tan perfecto, porque la hace a ella fértil Y a la que Jacob amaba, ¿cómo la hace? Estéril. Miren el balance perfecto de Dios. Y aunque su vida era trágica y difícil, pero ella permanecía con su perspectiva en Dios, porque cada vez que tenía un bebé, miren, yo quiero que ustedes miren en Génesis capítulo 29. Génesis 29:31. La Biblia dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, gracias a Dios que no la amaba, y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. La línea sacerdotal proviene del tercer hijo de Lea, Leví. De Leví viene Moisés, Aarón, Miriam. Sin Lea no hay Leví. Sin Leví no hay Moisés. Sin Moisés no hay los primeros libros de la Biblia, no hay 10 mandamientos, no hay éxodo de Egipto, no hay prototipo del sumo sacerdote, modelo de Jesús. Sin Lea no hay nada de eso. De Lea desciende Caleb, que fue uno de los que entró en Canaán después que Israel caminó 40 años en el desierto por su desobediencia. Siglos después, los ancianos de Belén pronuncian una bendición sobre vos, otro descendiente de Lea. Vos vino a ser el bisabuelo del rey David. Fue el cuarto hijo de Lea, Judá, quien vino a ser el ancestro del rey David y del rey Salomón. Sin Lea no hay Judá. Sin Judá no hay vos. Sin vos no hay David ni Salomón. Y sin David ni Salomón no tendríamos los salmos, los proverbios, cantar de los cantares o Eclesiastés. Todo gracias a Lea. De Lea no solo provienen los sumos sacerdotes, los sacerdotes, los levitas de Israel, sino todos los reyes de Judá, incluyendo a Asa, Josafat, Usía, Ezequía, Josía, además Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos sacerdotes, por ende, todos descendientes de Lea. Y por último, los personajes principales de la Navidad, ¿de dónde cree que vienen? María y José, pertenecientes a la tribu de Judá. Cuarto hijo de Lea, Elizabeth y Zacarías, pertenecientes a la tribu de Leví, hijo de Lea. Su hijo, Juan el Bautista, descendiente de Lea. Ana, la anciana que dio gracias a Dios en el templo al ver al niño Jesús, era de la tribu de Aser, y Aser vino a través de la sierva de Lea. La tierra de Zabulón, el sexto hijo de Lea, que incluía Nazaret, donde Jesús creció. En resumen, sin Lea no hay Judá. Sin Judá no hay David. Sin David, no hay Jesús. Y sin Jesús, no hay salvación. Lea. La que usted no quiere ser, porque era fea. La que tú y yo no queremos ser, porque no era amada. La que tú y yo no queremos ser, porque no hizo nada espectacular. No, claro que casi nada. Lamentablemente nosotros le ponemos valor a lo espectacular, pero Dios no. Dios no. ¿Quién cree usted que crió a Benjamín, el bebé de Raquel, cuando Raquel murió? Lo más probable fue Lea. Lo más probable lo tomó, lo crió como si fuera suyo. De Benjamín salió el primer rey, Saúl. ¿Y saben quién también? El apóstol Pablo del Nuevo Testamento. ¿Creen ustedes que hubiera existido Pablo si Lea se hubiera negado a criar a Benjamín? Nosotros no podemos medir el impacto de la vida de Lea dentro de los años que ella vivió en la tierra. Y tú no puedes medir tu vida de esa forma tampoco. Nosotros necesitamos tiempo y distancia para entender lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas. Decimos, Dios no está haciendo nada. Dios no está obrando. Dios no está actuando a mi favor. ¿Creen ustedes que alguna vez Lea dijo lo mismo? Lo que hacemos por el Señor importa. Es importante para Dios, es importante para tu familia, es importante para la iglesia, es importante para las generaciones futuras, si la trompeta no suena antes. Lea no pudo ver a través de los años. No pudo. Y nosotros tampoco. Pero las decisiones que nosotros tomamos en esta vida impactarán a otros mucho después que nosotros nos hayamos ido. Yo les dije al principio que la vida de Lea no solo se limitaba a Génesis 29 al 49, sino que se extiende hasta Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 21, el último libro de la Biblia, vamos a Apocalipsis 21. En los versos 16, la Biblia nos habla de la ciudad que Dios establecerá para su pueblo. Y en el verso 21 nos enseña que la ciudad tiene 12 puertas. Y esas 12 puertas son 12 perlas. Y tienen los nombres de las 12 tribus de Israel. Son puertas de perlas. Y yo te pregunto en esta noche, ¿cómo se forma una perla? ¿Ah? ¿De una qué? De un granito de arena. La perla se forma en una ostra. Una sustancia extraña se incrusta, pudiera ser un cantito de arena, pero una sustancia extraña se incrusta entre la manta de la ostra y el casco. Y la ostra siente como cuando tú y yo tenemos una astilla. Le irrita. Por lo tanto, para proteger la irritación, que es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Nos hincamos y agarramos. Pues ella, para protegerse, comienza a segregar una sustancia para cubrir la irritación. ¿Cuánta irritación se necesita para que haya una puerta de perla? Porque a nosotros no nos gusta irritarnos, ni que nos irriten. Pero ¿cuánta irritación se necesitará las puertas por las que pasaremos? La mitad de ellas tienen los nombres de los nenes de Lea. Algún día tú y yo caminaremos por la puerta de Rubén, por la puerta de Simeón, por la puerta de Leví, de Judá, de Isaacar y de Zabulón. Lea sufrió por cosas que no pidió ni quiso. Pero 6 de las puertas de perla en los cielos permanecen como tributo a lo que esta muchachita sufrió. El matrimonio de Lea comenzó con un esposo que no la amaba. Nosotros, la mayoría de nosotros, nuestros matrimonios no empezaron así. Aquí alguien se casó sin que la amaran. Por lo menos le dijeron que nos amaban, ¿verdad? Y cuando llegamos al altar, jamás pensamos. Lo que pasaría, qué sé yo, 6 meses después, 1 año después, 2 años después, 20 años después, 10 años después, no sabíamos. Pero esta comenzó con un hombre que no la amaba. Pero ella nunca, oiga bien, nunca dejó de amarlo a él. Nunca. Pero al final, él la amó más. Él la amó más. ¿Quieren que se lo pruebe? Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49, en el verso 29, Jacob está próximo a morir. y da instrucciones antes de morir. Yo comentaba los otros días con mi esposo. Yo no veo mucha gente en la iglesia cuando se van a morir como contento. No entiendo. Yo no entiendo eso, de verdad que no lo entiendo. Porque nos dicen todo lo que nos espera el cielo y mire, vamos a andar por calles de oro y mar de cristal y andar por las puertas y le perlas estas y entonces todo esto se lo he dicho y yo le pregunto, ¿cuántos se quieren ir hoy? Está todo bonito, pero pero los hombres bíblicos envidiaban a los que se morían antes que ellos. ¿Te sabía eso? Ellos estaban asustados, estaban locos por ser los primeros. Ah, este se me adelantó. ¿Y saben qué? Últimamente yo me siento igual. Se murió otro en la iglesia. Ay, bendito, no sé yo. No sé yo. Porque yo quiero estar con el Señor. Yo quiero verle. Verso 29. Jacob les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán. La cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo. ¿A quién? ¿A quién? No quería que lo enterraran con Raquel, con la linda. Por fin le había recibido el amor que quiso toda una vida, el respeto, la honra, el reconocimiento. El problema es que se murió antes que se lo dijeron. Pero qué maravilloso es saber que nosotros somos diferentes a Lea en ese sentido. Porque aunque Jacob no amaba a Lea, y desde el principio Lea supo que no era amada, nosotros hemos sido amados por el Señor desde el primer día. Nos amó y nos amará para siempre. Y yo vengo a decirte en esta noche, tu vida tiene sentido y propósito. No permitamos que las dificultades, las tribulaciones, las enfermedades nos destruyan. No nos inquietemos porque no veamos todo el cuadro. Él ha dicho que no nos dejará ni nos desamparará. A nosotros nos encanta que nos ministren, que nos digan lo que va a pasar, que nos prometan que nuestros hijos estarán bien, que nuestros matrimonios seguirán bien, que nosotros no nos vamos a enfermar, que vamos a prosperar, que la iglesia se va a llenar. Pero ¿quién le ministró a ella? ¿Quién? ¿Quién le dijo a ella: mamita, no te preocupes, él no te ama, Pero no te preocupes por eso. Porque el Hijo de Dios, en su parte humana, tendrá tu DNA. Nadie se lo dijo. Nadie. Nadie le dijo, no te preocupes, todos los reyes de Judá saldrán de ti. No te preocupes, hija, no te preocupes, sigue adelante. Nadie le dijo, todos los sacerdotes vendrán por tu línea. Nada, ella murió sin saberlo. ¿Y tú te mueres si no te lo dicen? No sabemos lo que Dios está haciendo. Y miramos las circunstancias y decimos, esto no va para ningún lado, esto sigue de mal en peor. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Una de las cosas que Jesucristo señalaba era la falta de fe. Si hay algo que indigna a nuestro Señor, es nuestra falta de fe. ¿Y tú sabes cómo se muestra la fe? ¿Cómo es que yo demuestro que yo tengo fe en Dios? Tres cosas bien sencillitas. Yo creo lo que Él dice aquí. Número dos, yo espero que Él hará lo que Él dice aquí. Y número tres, ¿qué es lo peor? Yo espero. ¿Que qué? Pues sí, esperas. ¿Crees lo que Él dice? ¿Crees que Él puede hacer lo que dice? Ahora te toca ¿qué? Esperar. Así nosotros demostramos fe. Confiamos en que Él hará lo que ha prometido. Nuestra reacción a las circunstancias adversas en el hogar, donde sea, en el trabajo, ¿cuál es nuestra reacción? Salir huyendo, correr, tratar de resolver, tratar de corregir, llorar, angustiarnos, desesperarnos. Pero si Leo hubiese hecho eso, ¿qué hubiese pasado? Hubiese perdido la bendición que nosotros hemos descrito en esta noche. Puede ser que lo que tú estás esperando no se haya cumplido. O que no se ha restaurado aquello por lo cual tú oras. Pero yo te puedo garantizar, como dice el hipnólogo, que cualquier cosa quebrada que tú traigas al Señor no quedará sin ser redimido. Las heridas más hondas, las noches solitarias o amargas, los años desperdiciados, tráiselos al Señor, porque ninguno quedará sin ser redimido. Te pregunto en esta noche, ¿qué permanecerá en el cielo como tributo de lo que tú estás pasando? La realidad es que nosotros tenemos solo una vida. Y lo que hacemos para Cristo, eso es lo que permanecerá. Yo quisiera que en estos momentos nosotros inclináramos nuestros rostros. Ahí donde usted está, incline su rostro. Y yo quiero que usted haga conmigo una oración sencilla. Querido Dios, tu voluntad, nada más, nada menos, ninguna otra cosa. Haré lo que tú quieras. Iré donde tú quieras. Diré lo que tú quieras. Y seré lo que tú quieras. Si tú te has atrevido a orar eso conmigo, póngase de pie. Yo no sé si los músicos me puedan acompañar, pero yo quisiera cantar un cántico. Y si tú después de esto todavía necesitas oración, estamos aquí para orar por ti. Señor, tú eres mi Padre celestial, dueño de todo lo que soy. Eres el Rey de mi vida, el Dios de mi mundo, mi Salvador, mi Padre celestial. Señor, tú eres mi Padre celestial, dueño de todo lo que soy. Eres el Rey de mi vida, el Dios de mi mundo, mi Salvador, mi Padre celestial. Y estoy aquí para adorarte, para entregarme a ti igual que la primera vez. Y estoy aquí para adorarte, para servirte, para honrarte y adorarte. Señor, tú eres mi Padre celestial, dueño de todo lo que soy. Eres el Rey de mi vida, el Dios de mi mundo, mi Salvador, mi Padre celestial. Dígalo otra vez, Señor. Señor, tú eres mi Padre celestial, dueño de todo lo que soy. Eres el Rey de mi vida, el Dios de mi mundo, mi Salvador, mi Padre Celestial. Y estoy aquí para adorarte, para entregarme a ti igual que la primera vez. Y estoy aquí para adorarte, para servirte, para honrarte y adorarte. Y estoy aquí para adorarte, para entregarme a ti igual que la primera vez. Y estoy aquí para adorarte, para servirte, para honrarte y adorarte. Dígale por qué está aquí. Estoy aquí para adorarte, para entregarme a ti igual que la primera vez. Y estoy aquí para adorarte, para servirte, para honrarte y adorarte, para servirte, para honrarte y adorarte, para servirte, para honrarte y adorarte. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay una palabrita que por ahí no se oye mucho. ¿O dos? Sacrificio y renuncia. Renuncia. Dejación voluntaria de una cosa que tenemos o un derecho. Y Jesucristo dijo: el que no renuncia todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El que no ama a madre, padre, o el que no me ama a mí más que madre, padre, hijo, hija, marido, mujer, si los amas más que a mí, él dice, no puedes ser mi discípulo. No es que tú no quieras. Puedes venir a la iglesia, puedes cantar, puedes diezmar, puedes dar ofrenda, puedes visitar enfermo. Pero si Dios no es el primero en tu vida, él dice, no importa lo que hagas, tú no puedes ser mi discípulo. Esa bobería. Por lo tanto, lo que te aqueja no puede ser tu Dios. Tu enfermedad no puede ser tu Dios. No puede ser lo más importante en tu vida. La problemática con tus hijos no pueden ser lo más importante en tu vida, porque después se constituyen en tu Dios. Necesidad económica no puede ser lo más importante en tu vida, porque se constituye en tu Dios. Tráeselo al Señor, entrégaselo al Señor, déjaselo a Él. Cree lo que Él dice, cree que Él hará lo que Él dice y espera. Espera, espera. Él hará. Padre, te honramos. Gracias, mi Señor. Gracias por mis hermanos, Dios. Gracias por este pueblo, mi Rey, Señor. Dios de la gloria, gracias, Dios amado, porque tú no estás ajeno a nada de lo que nosotros pasamos. Por el contrario, ha pasado por tu escritorio y tú has puesto un gran aprobado. Oh, Dios amado, tú harás lo que tengas que hacer en el momento tuyo, y esperaremos y confiaremos en ti, y estaremos en paz, mi Rey Dios, tranquilos, quietos, mirando el milagro que tú has de orar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.